desde Colombia para el mundo entero, Maía y el Pretty Boy. Todo empezó en aquella fiesta de verano. Una mirada y comenzó la conexión. Sin darnos cuenta nos tomamos de la mano. Nunca pensé que fuera a ser una adicción. Pero es que tú mirándome y yo volviéndome loca. Y yo besándote quiero quitarte la ropa. Y tú mirándome y yo volviéndome loca. Y yo tocándote cuando estamos. Baby, Maia y el Pretty Boy.